aromática de caña dulce, nacida en Camino Real. Si en este pedio me ayudas, yo no te dejo cortar. Es pa' decirle a mi china, si por aquí vuelve a pasar, que por su amor yo estoy loco y no la puedo olvidar, y no la puedo olvidar. Matica de caña dulce, nacida en Camino Real. Si en este pedio me ayudas, yo no te dejo cortar. Es pa' decirle a mi china, si por aquí vuelve a pasar, que por su amor yo estoy loco y no la puedo olvidar, y no la puedo olvidar. Decirle que estoy muy triste, porque no le he vuelto a ver, que si es que ya no me quiere, pues que tiene otro querer. Matica de caña dulce, ayúdame a conseguir que mi china no me olvide, porque me voy a morir. Que mi china no me olvide, porque me voy a morir. Decirle que estoy muy triste, porque no le he vuelto a ver, que si es que ya no me quiere, pues que tiene otro querer. Matica de caña dulce, ayúdame a conseguir que mi china no me olvide, porque me voy a morir. Que mi china no me olvide, porque me voy a morir.